sin querer robar atención a donde quiera que ella llega. Intimidante la mirada cuando al cielo ella me eleva. Las ganas me quieren llevar a que te haga mi novia nueva. La disco parece que es bella, se activa si la alumbra las luces. Que era la domina, desesperada por tenerla encima, tengo su medicina, en la cama es perra y en la calle fina. Ella se activa si la alumbra la luz, el peneo, tu falda gozando mi mano, mi ropa para mí te ve mejor, justo donde yo estaba, manejo la bella que era la domina. Tú te calientas y te beso por la espalda, bajándole la gota de sudor. Me pego a la pared, tengo un rombo exterior. Mami, dile a tu ex que juegue su rol. Si no quieres tener la noche de terror, ellos van pa' la disco, nada más que a mirarla. Estoy siempre con los míos, me rodeando el área. Ella quiere salir de la rutina diaria. Ella no tiene miedo de temeraria. Se activa si la alumbra la luz, el teneo. Su falda rozando mi mano. Empieza todos los martes. Nunca se le va a ser difícil coronarte. Compramos los Magnum en el mini market. Me dice que si tengo ganas que le marque, solo va a tocarte. Porque la bellaquera te domina. Estás desesperada por tenerla encima. Tengo tu medicina en la cama perra y en la calle fina. La bellaquera la domina. Estás desesperada por tenerla encima. Tengo su medicina en la cama perra y en la calle fina. Se activa si la alumbra la luz, el peneo. Su falda rozando mi mano. Si ropa para mí te ve mejor. Hasta donde yo estaba, manejo la bellaquera, la domina. Está desesperada por tenerla encima. Tengo su medicina en la cama perra y en la calle fina. Dani Cejas.